pachalina, pachalli chamari, puscucho millita, zumbilli chamari, puca pachalina, pachalli chamari, puscucho millita, zumbilli chamari. Pitati shuyuska, pitati chapaska, sapaya mikani, wachaya mikani. Pitati shuyuska, pitati chapaska, sapaya mikani, wachaya mikani. Bueno, y con este hermoso tema del grupo Huasipungo, que lleva por título Guarmisita Cani, mujer. Sí, mujercita eres. Un tradicional de la provincia de Chimborazo. Nosotros arrancamos este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano aquí en nuestra señal, la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en los 940 AM. Un programa que también es posible escucharlo allá en Saraguro, gracias a Radio El Buen Pastor, en Santo Domingo Macarena, en Cañar, la voz de Ingapirca, en Cañar, en Baños, la voz del Santuario de Baños, en Baños, y en el satélite www.corape.org.es. Qué gusto estar ya con ustedes para compartir temas musicales y además conocer algo más sobre la fiesta del Inti Raymi que ya se avecina en las comunidades. Hoy aquí en los estudios de la radio tendremos a la comunidad ancestral La Tocya de la parroquia Huango Polo del Valle de los Chillos del Distrito Metropolitano de Quito. Nuestros amigos estarán para hacernos la invitación, un poco conversar sobre la Tocya. ¿Qué significa? Porque bueno, la Tocya, antes habíamos escuchado que era como una atadura de un cabo o de una soga, como ustedes quieran decir, pero vamos a preguntarles a ellos más adelante si es que esto tiene razón o no tiene, o por qué se llama así la Tocya. Pero antes de eso, vamos a dar la bienvenida a nuestro compañero Patricio Robalino, quien siempre, como todos los lunes, ya nos acompaña y está listo acá en cabina, en los estudios de la radio. Bienvenido, Pato. Muchas gracias, Laurita. Te doy un gran abrazo para iniciar esta semana y este mes. Es el primer lunes de julio, al igual que un saludo cordial a todos los radioescuchas, a todas las compañeras y compañeros que nos acompañan siempre en el programa Florilegio Musical Ecuatoriano, todos los días de lunes a viernes de 12 del día a 1 de la tarde. También siempre le damos un agradecimiento fraterno a Dieguito Salazar, que nos ayuda para que todo salga bien desde el aspecto técnico en este programa. Así que bienvenidos, y como dijo Laurita, estamos a la espera del arribo de la delegación de la comunidad ancestral La Toxia para conversar del Inti Raymi. Y en general, estos Inti Raymis que ya vienen, Laurita, desarrollándose desde el mes de junio, ¿no? En la zona centro, en la zona sur y en varias comunidades del país. Y ahora en otras comunidades, como vemos, como la Toxia, se van a desarrollar el día 21 de julio. Es decir, esta celebración tiene gran fuerza, gran presencia en nuestro callejón interandino, querida Laurita. Y lo importante que hay que resaltar es que las comunidades trabajan arduamente para seguir realizando todo lo que es tradición de nuestro país, que no se resista a morir, que esto continúa, que siguen esas festividades y se siguen desarrollando a lo largo del año. Sí, Laurita, es muy importante que en este nuevo espacio de nuestro país, del Ecuador, se vaya ya reconociendo, ¿no es cierto?, que somos un país plurinacional, multicultural, intercultural, y que estas relaciones entre los diferentes grupos humanos, más bien en lugar de separarnos, procuran más bien ligarnos a un solo proyecto común, que es el Ecuador como país, como nación, y que nos ayudan a fortalecernos, como digo, en nuestro camino y llegar más adelante juntos, blancos, mestizos, negros, runas, afroecuatorianos, indígenas, los miembros de diferentes grupos culturales, es decir, todos juntos para construir un lindo Ecuador. ¿Qué conoces tú antes de que vengan nuestros compañeros este 21? ¿Van todas las comunidades o cómo funciona esto para celebrar pues el Inti Raymi acá en Huangopolo? En la comunidad ancestral de la Toxia, generalmente se celebra en una fecha posterior a las que se celebran, ¿no es cierto?, en zonas como Tabalo, Tabacundo, Cayambe, el Corpus Christi en Pujilí o en Alangací. La Toxia hace esta celebración con el fin de convocar más compañeros de comunidades para que se hagan presentes en su comunidad, redundando, valga la redundancia, para que presenten muestras de música, muestras de danza, y que cada año va adquiriendo más fuerza, digamos, esta celebración. Según yo entiendo, el 21 de julio empieza desde las 11 de la mañana con una ceremonia ancestral y va desarrollándose presentaciones artísticas hasta las 12 de la noche de este mismo día, sábado 21 de julio. Es decir, allí van a desfilar delegaciones de diferentes comunidades vecinas, artistas de la localidad, también artistas invitados, mientras tanto se proclama, digamos, se hacen enunciados, se hacen reflexiones sobre la importancia de la vida en comuna, de la propiedad comunal de las tierras, sobre el ejercicio de posesión comunitaria de esas tierras. Ahora nos contaban que en La Toxia están haciendo un proyecto de reforestación de muchas áreas que se perdieron, Laurita, con el incendio forestal que hubo hace 3 o 4 años, en donde devastó varias hectáreas de la comuna, pero con el esfuerzo de los compañeros comuneros y, si no está mal decirlo, con el apoyo del desarrollo de la producción del gobierno de la provincia de Pichincha, se está ya reforestando eso con un proyecto de captación de agua para estas zonas que quedaron prácticamente desérticas. Y nos indicaban ahora que ya están floreciendo toctes, que están floreciendo otro tipo de cultivos también, y quieren revitalizarle a la comuna a través de proyectos agrícolas. Estas festividades que se realizan en estas comunidades, ¿se han mantenido de generación en generación o se ha visto ese cambio de alguna forma de aquellas personas o grupos que se unen para poder realizar esta fiesta? Sí, ha habido un cambio, digamos, en cuanto a la dirigencia de la comuna. Me parece que es un cambio muy importante. El otro día hablábamos del tema de que la crisis del movimiento indígena o movimiento runa también se da porque no había renovación en los cuadros. No, yo creo que aquí en la comuna hay la presencia de compañeras dirigentes como la compañera Narcisa Alarco y de compañeros varones como el compañero Paucar o el mismo Darío Isa. cuya edad no va más allá de los 30 años, y entonces ellos han heredado el legado de sus dirigentes anteriores, que ya estaban con algunos años de edad, y ahora más bien ellos han tomado la iniciativa. Es decir, la toxia tiene un proceso para mí muy especial, muy único, que es que el cuadro dirigencial es solamente personas jovencitas, y eso me encanta mucho en cuanto a la renovación de la sangre runa para dirigir este tipo de procesos. Pero algo sorprendente, que los jóvenes tomen esa iniciativa de decir, quiero recuperar algo que se va perdiendo, que lo vamos retomando y que no nos estamos quedando solamente en una manifestación quizá un poco cristiana o católica, Del Corpus Christi. Del Corpus Christi, sino que queremos revitalizar también aquello que está ahí, que solamente nos hace falta desempolvarlo, y que por sean supuesto. Los jóvenes es digno de aplaudir. Sí, como digo, es un proceso muy interesante, y para mí tuvo muchísimo que ver la formación académica de algunos de ellos, encabezados por Darío Isa, que teniendo una herencia ancestral de conocimientos de su comunidad, los combinó con el conocimiento académico de la universidad. Me parece que él es magíster graduado en la Universidad Andina Simón Bolívar, siendo muy jovencito, y ahora forma parte del cuadro de dirigentes. Creo que esa combinación de conocimientos, de saberes, ha hecho que se renove esta sangre en la dirigencia del movimiento de la comuna. Huangopolo, ¿queda a qué distancia precisamente esta comuna, La Toxia? La Toxia, a ver, si vamos por la vía Intervalles, ¿no es cierto? Bajamos al Valle de los Chillos y tomamos la Intervalles para conectarnos con Cumbayá, con Tumbaco. En la mitad del camino entre el Valle de los Chillos y el Valle de Tumbaco se encuentra la comuna de La Toxia. Es muy facilito llegar, queda un poquito, si vamos desde Quito sería unos 2 kilómetros más allá de la parroquia de Huangopolo. A mano derecha dice comunidad ancestral de La Toxia. ¿Pero ingreso a Huangopolo? No, podríamos antes. Pasar por la Intervalles. Podemos pasar de largo por la Intervalles y luego ingresar a La Toxia. A La Toxia. Bueno, ahí está para las personas que a lo mejor desean en algún momento acercarse, conocer y participar en este evento el próximo 21 de julio, este evento en el que celebran el Inti Raymi. Ahí tienen una oportunidad. Y mientras tanto, nosotros les invitamos a seguir escuchando más música. Hay un tema musical que nos trae el grupo Huasipungo, Píllaro Viejo. Aquí sí. Es una canción de Carlos Contreras Ruiz. Y en homenaje a quien les habla, Patricio Rovalli. No, mentira, es una broma. Es un homenaje a todos los amigos allí. En homenaje dice yo que soy de Píllaro. Thank you. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano. A través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio cultural del país. Y ya estamos de regreso. Ahora quiero saludar y dar la más cordial bienvenida a Jaime Paucar. Él es presidente del Consejo de Gobierno de la TOC, ya que los habíamos anunciado al inicio de este programa. Y también está con nosotros la compañera Nancy Simba. Ella es secretaria también del Consejo de Gobierno de la Comunidad de la TOC. Y hoy vamos a conocer. Lo primero que vamos a hacer antes de conocer cada una de sus identidades, de sus tradiciones, de sus costumbres, que se van manejando, y sobre todo, pues algo que nos llama la atención es ese cambio en cuestión de los consejos de gobierno, donde ingresa ya también la juventud para tomar las riendas de este sector. Cuando hablamos de la TOC, ya quisiera que nos comente por qué este nombre, porque yo le decía a Patricio, ¿será la TOC ya algún atado, algún nudo? Entonces, usted tiene la palabra, Jaime. Bueno, antes que nada, muy buenas tardes. Quiero agradecer la invitación que se nos ha hecho, agradecer a la Radio Casa de la Cultura por este espacio. Bueno, con referencia un poco al significado, la toya justamente está en lo correcto. La toya significa el nudo, ¿no? Está en un término quichua. Y entonces la comunidad, si algún rato hay la oportunidad de ver en el mapa, es en forma de herradura. Entonces, y es la toya, lleva el nombre en honor a la quebrada principal, a un pequeño río que tenemos ahí, que se llama Toyahuayco, ¿sí? Entonces, es justamente, los mayores lo habían dejado como la toya, como el nudo, sí, que sería la atadura, pero detrás de ese significado es la hermandad, más bien la familiaridad que ancestralmente tenemos. Nosotros somos un pueblo originario, ahora nos autodefinimos como pueblo quitucaras, pero algo muy importante nosotros es que hemos resistido más de los 500 años, no fuimos, digamos, subyugados incluso por la hacienda. Entonces, por ahí va el tema relacionado con la toya, sí, con el nombre. Ahí está la toya, lo hemos desatado el día de hoy, ese nudo que estaba atravesándonos, porque decimos la toya, pero desconocemos a veces la historia de cada uno de nuestros sectores, esos sectores maravillosos que tiene nuestro país y que hay que darse un tiempito para conocerlos, para estar de cerca, vivir solidariamente con su gente. Y claro, lo que nos decía Jaime, hablar de la TOC ya, Pato, no es solamente el nudo, sino también es hablar de la unidad, del estar estrechos familiarmente, del estar junto a la madre naturaleza, ¿no? De tener una armonía entre el ser humano y la naturaleza. Y por supuesto, en este ejemplo de hermandad, compañero Jaime no ha venido solito, ha venido con una compañera, dando muestra de esa complementariedad también que hay en el mundo andino, en el mundo quichua. Quisiera ver si le... Vamos, claro, Nancy Simba, ella es la secretaria, como les habíamos mencionado, del Consejo de Gobierno de la TOGYA, una gran responsabilidad que significa que tiene que tener todo en regla, todo lo que están en esas reuniones, en el trabajo que realizan. Nancy, un trabajo que significa que hay que ponerlo a punto todos los días. Sí, buenos días. Más que nada, agradecer a la Radio Casa de la Cultura por, en realidad, estas oportunidades que nos da para que puedan conocer a nuestra comunidad. Sí, yo pues llevo desde el 2013 a cargo pues de secretaria. En el 2016 fui electa como vicepresidenta de la comunidad. El periodo de 2018 al 2020 estoy nuevamente como secretaria del Consejo de Gobierno de la Comunidad Ancestral La Toya, en las cuales para nosotros, para mí, es y será pues siempre una escuela de aprendizaje, porque de ello pues se ha sacado más bien buenas oportunidades y conclusiones para llegar con el enfoque de también hacer conocer a personas jóvenes y quizá también directamente a mi familia, que se enfoque en el tema de lo que es vivir en la comunidad. El causa y suma. El suma, suma causa. Causa. Y hablemos bien, porque si no después nos llaman la atención. Estaba pensando en suma causa. Sí. Hay varias actividades que realizan allá en el sector de la Tocya, ¿no? Y actividades que quizá la gente sigue empujando, creen que se la debe mantener, aunque muchos dirán, esto ya no funciona, esto ya no se debe dar, por el cuidado del medio ambiente, porque hay que proteger a los animales. Y uno de los productos que ustedes tienen son los conocidos sedazos. Bueno, hablar del sedazo es hablar de todo, de una historia básicamente relacionado con el quehacer económico de Huangopolo. Creo que el sedazo, hasta antes del petróleo, era el principal ingreso de las familias. En realidad, Huangopolo no fue un pueblo de agricultores dedicado a la comercialización de productos agrícolas, sino considerado como un pueblo de comerciantes, ¿no? Entonces, la división del trabajo en la familia que se hacía es que unos se dedicaban a elaborar el sedazo como tal, desde los casi más de 30 pasos que tiene la elaboración del sedazo. Ya lo vamos a conocer. Entonces, así que Nancy, hasta el tema de que básicamente a veces eran más los hombres los que se dedicaban a la comercialización del sedazo, y eso permitió ir más allá de las fronteras, inclusive del Ecuador, con el sedazo. Incluso nosotros tenemos familiares, parientes, descendientes de Huangopolo viviendo en Colombia, una buena mayoría, gente en Venezuela, en Perú, que el sedazo permitió llegar a esos espacios. Llegaron y se quedaron. Uh-huh. El tema, y por ejemplo, hay muchos compañeros de Huangopolo en Machala, en Laguagrio, y así podríamos nombrar. Es producto... yo creo que el sedazo hasta los años 80 sirvió para como sustento económico de las familias, pero el cernidor plástico reemplazó eso. Ajá. Entonces, además porque el país en sí entró en otro proceso económico, ¿no? Ya más ligado al tema de la industria, ya no necesariamente ligado a la producción agrícola como tal. Entonces, todas estas dinámicas también influyeron en que el sedazo un poco ha ido en los últimos años relegándose como actividad principal económica. Tato, ¿tú querías decir algo? Sí, no solo el sedazo como una producción ancestral. Sabemos que ahora ustedes como común están incurriendo en nuevos proyectos agroecológicos que estaban tratando de recuperar incluso las tomas de agua para recuperar esas zonas desérticas. Lo comentábamos con Laurita poco antes de su llegada, hablábamos con nuestros amigos oyentes de este proyecto, pero quisiéramos que de sus palabras nos cuenten. Ya el sedazo quedó como símbolo de la identidad, digamos, de la zona, ¿no es cierto? Pero ahora, ¿qué nuevos proyectos tendríamos para la sobrevivencia, para el desarrollo de la comunidad de La Tocya y en general de Huangopolo? Okay. Bueno, esta parte la voy a compartir con Nancy, que en todo caso uh-huh. ella pueda comentar ya un poco más las actividades prácticas que estamos haciendo en torno a la conservación del Ilaló. Pero yo quería, antes de eso, de compartir a dónde estamos apuntando, sí partir de una reflexión. Las comunidades, sobre todo las que estamos ya lo que se llamaría rururbano o en el periurbano, tenemos dos problemáticas, ¿no? Una problemática relacionada al aspecto económico, es decir, ya las comunidades nuestras posiblemente ya no garantizan las necesidades, sobre todo las nuevas generaciones, desde el ámbito laboral, de ingresos. Porque ahora mismo, no solo La Tocya, sino muchas comunidades, su mayoría de población, pues su actividad económica o su venta de fuerza de trabajo lo realiza fuera de la comunidad. Entonces, lógicamente, queda como un vacío en torno a lo que la comunidad puede garantizar, en torno al buen vivir que se decía hace rato, ¿no? Y lo otro es cómo nosotros, sosteniendo esta lógica de vivir en comunidad, nos confrontamos ante un, digamos, riesgo del crecimiento, para nuestro criterio, pues a veces no planificado del urbanismo. O sea, nosotros que estamos alrededor del Ilaló, los proyectos inmobiliarios implican no solamente privatización del suelo comunitario, sino también implican cambios en estructuras, en formas organizativas, en prácticas económicas. Y como que las prácticas económicas que están orientadas al sustento de la vida, ¿sí?, como las prácticas de la Minga, las prácticas del Tashi, del Aini, y así podríamos nombrar otras prácticas van originales, perdiendo valor. Van perdiendo el significado. Entonces, todo ahora creemos que debe girar alrededor del intercambio comercial o de la venta del trabajo, cuando la Minga, que es una práctica ancestral de trabajo colaborativo, pues no implica intercambio de dinero o paga por las horas que se trabaja por el desarrollo, por el bienestar colectivo. ¿Y el Tashi qué es, compañero? El Tashi es que, pues, casi cercano al prestamano, ¿no? El Tashi es, yo me junto con Nancy, que ella tiene un terreno, yo tengo un terreno, y le digo, Nancy, hagamos Tashi. Entonces, Nancy y su familia va a trabajar en mi terreno, ajá, ¿sí?, para preparar, para cultivarlo. Y cuando ella necesita también cultivar su terreno, cosechar, también voy usted yo con mi familia. Comprometido. Voy a... Llama Tashi, que significa... ¿Qué significa? Ayuda. Porque en la costa ecuatoriana existe esto también, donde es el préstamo. El préstamo. Tú préstame un día y yo te lo devuelvo cuando tú necesites. Sí. ¿Y el AINE? El AINE también va encaminado por ahí mismo. Es, por ejemplo, si le interpretas cuando se funde una losa de una familia, una casita, uh-huh, igual tú invitas a tu familia, ¿no? No necesariamente contratas a alguien que te hace, ¿no? Lo haces invitando a que den la manito en el AINE, y que va más allá, ¿no? De que del trabajo, después del trabajo determina la fundición o lo que sea, pues es bien un compartir de alimentación, o un compartir de algún tipo de bebida. Y ahí viene la conserva. Exacto. Entonces, todo eso, ¿no? Todo eso. Entonces, como decía, queremos fortalecer este tipo de prácticas. Hoy la TOI está encaminada a no solamente fortalecer estas prácticas, sino también sí pensar en cómo, buscando alternativas estratégicas y sobre todo usando los recursos propios de la comunidad como su recurso natural, pues le estamos apuntando al tema de implementar proyectos de turismo comunitario, aprovechar la mano de obra que hay. Solamente por dar un dato, desde hace 4 años, producto de una investigación que hicimos, nos arrojó que el 30% de las mujeres de la comunidad se dedicaban a las confecciones, ¿sí? Sabe coser, o sea, pensado así, ¿no? Que las mujeres deberían, que no han tenido oportunidad de estudiar, de tener una profesión, como la mayoría de la población rural sucede todavía. Entonces, sabe estos oficios. Y hemos venido promoviendo, la gente se ha organizado, por ejemplo, hoy en el marco de la economía, de la ley de la economía popular y solidaria, en asociaciones de confecciones. Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, 4 asociaciones que se dedican a eso y vienen participando de los procesos de contratación pública. Entonces, ya no son talleres individuales, son talleres familiares, donde están los tíos, hermanos, la familia, y lógicamente todos ellos como parte de la comunidad. Entonces, a eso estamos apuntando. Forma de supervivencia también de las actividades alternas. Bueno, Patricio, nos vas a presentar el siguiente tema musical. Al regresar, no se vaya, porque ya les vamos a contar algunos secretos de los sedazos y también abordaremos temas como la justicia indígena y finalizaremos con el Inti Raymi. Okay. ¿Tema musical? Sí, a propósito de la conmemoración del Inti Raymi, ¿no es cierto?, queremos compartir del grupo Huasipungo este tema que se baila en las fiestas del Inti Raymi, que es Suerte o Destino. Muchas gracias, Dieguito. Thank you. Bueno, ya estamos de regreso. Antes de irnos a conocer sobre la justicia indígena, a ver, porque se nos acaba el tiempo, mi estimado Jaime, contemos rápidamente cuál es ese proceso. Bueno, este es un derecho constitucional, es una lucha del movimiento del pueblo indígena y bajo los derechos colectivos contemplados en los artículos 56 y 57 de la Constitución, las comunidades tenemos el derecho de ejercer justicia comunitaria y en La Toya lo venimos haciendo ya normadamente bajo un reglamento que tenemos para ejercerlo aproximadamente desde hace 4 años, si no me equivoco, desde 2014 venimos ejerciendo justicia comunitaria y pues eso nos ha permitido también poner en la balanza, ¿no? De pronto hasta la discusión, no de cuál es mejor o peor de las justicias, si es la ordinaria o es la comunitaria, sino en el sentido apuntando a armonizar, que es uno de los valores, principios que tiene la justicia comunitaria, armonizar, subsanar, hermanar, y en ese sentido, pues todos los conflictos internos de los que abocamos conocimiento, porque no todo mundo de la comunidad dice, resuelva usted este Consejo de Gobierno o la Dirigencia de Justicia Comunitaria, sino de que una parte en conflicto dice, vea, comunidad, intervenga, y intervenimos y hemos venido resolviendo problemas. Entre la comunidad y la justicia ordinaria. Más bien los compañeros que deciden ir a la justicia ordinaria pues pueden hacerlo, no están obligados, a que vengan a la justicia comunitaria. ¿Cuáles son las sanciones? Dependiendo de los casos, por ejemplo, vamos desde problemas intrafamiliares, robos, hasta procesos penales, civiles, depende de los casos que sea. ¿Cuál es la sanción? Primero, si hay un robo, vamos a poner un ejemplo. Primero un acto de sanación, creo que el día 29 de mayo hubo un proceso parecido, que hubo afectación justo a un área del un proyecto ambiental que estamos ejecutando, que nos destruyeron todo lo trabajado. Entonces se hizo primero un proceso de sanación que va ligado a utilizar el agüita que hace el acto de purificación, una plantita, la ortiguita, la ruda, el guanto, que son plantitas que limpian, que dan energía positiva. No se preocupe, y al final sí nos han ortigado a los dos aquí. Entonces sabemos cómo es. Entonces y al final, luego de un proceso desde las 8 o 10 de la noche hasta las 4 de la mañana, con los infractores, pues logramos, vía resolución, firmar un convenio, un acuerdo mutuo, ¿no? Donde básicamente las personas infractoras se comprometían a no volver a hacer, a restablecer los daños y, lógicamente, a trabajar en conjunto para atender lo que se había dañado. Tenían que dedicar parte de su tiempo. Así es. Y así venimos aplicando la justicia comunitaria. Una de las cosas de aplicar la justicia, en este caso indígena, es quizá no tener ese personaje encerrado, sino más bien darle la oportunidad, la libertad, y mientras tiene la libertad de poder estar al servicio de la comunidad. Claro, la justicia comunitaria pues tiene la lógica de ser sanadora, porque ¿de qué sirve encerrar en cuatro paredes o en celdas a personas? Todos podemos cometer, nadie estamos libres de cometer errores. Pero la idea de esto es subsanar e integrar a la sociedad para que no vuelva justamente a cometer esos errores. Entonces, claro, es un tema de debate, pero nosotros venimos aplicando y creo que es un proceso en construcción también. Aprendemos, compartimos nuestras experiencias y en ese sentido pues hemos logrado de que procesos que han estado en conocimiento de jueces, de fiscales, nosotros abarcando conocimiento y bajo nuestras facultades jurisdiccionales, hemos logrado que jueces, que fiscales se inhiban de conocer los procesos y nos transfieran todo el proceso para que la comunidad, a la justicia comunitaria. Aquí tenemos un ejemplo, Laurita, Lisen, para que usted lo pueda revisar, donde dice que el fiscal se inhibe de conocer el caso y que va a ir. Vamos a leerles, a ver rápidamente lo que dice, es en el 344 del Código Orgánico de la Función Judicial, minido, de seguir conociendo la denuncia, que viene ahí con un número, por lo cual remitas el expediente fiscal en 49 fojas al Consejo de Gobierno de la Comunidad Ancestral. Perfecto. Y Autónoma del Barrio La Toya. Ahora, si significa que ustedes ponen en conocimiento de las autoridades de que están realizando ese trabajo de forma comunitaria para poder conseguir que los jueces puedan remitir los casos a usted? Depende, ese es un proceso que hace. Digamos, hay casos, cuando pedimos jurisdicción o que los jueces de la justicia ordinaria se inhiban, es cuando las partes o una de la parte ha procedido a demandar en sea una fiscalía, en unos jueces, exacto, en justicia ordinaria, sean jueces, sean fiscales. Entonces, cuando ellos están llevando y una de las partes afectadas o en conflicto dice, venga al Consejo de Gobierno, quiero que ustedes tengan conocimiento y resolvamos aquí, ahí nosotros intervenimos. O sea, están divididas las partes. Entonces, ahí intervenimos, ¿no? Y ahí las dos partes tienen que sujetarse a eso y la justicia ordinaria se inhibe de seguir el trámite correspondiente. Solo una cosita antes de que pase, ¿no? En este tema de la justicia, nosotros tuvimos un caso penal sobre las cuales la parte que fue a denunciar, ellos cobraban una indemnización de $16,000. ¿Sí? En todo caso, el denunciado fue a pedir la ayuda a la justicia indígena, a donde declinó la competencia de la comunidad y pues ya no tuvieron que pagar esa cantidad de dinero, ¿no? Ajá. ¿Sí? ¿Cómo lo solucionaron? Pero más allá, bueno, el contexto así rápidamente era que fue un pleito, una batalla campal que se dio en el estadio, en el estadio de la comunidad. Entonces, una de las partes que estuvo en conflicto demandó a la otra, pero no dijo que fue en el estadio, en el área deportiva, que bueno, producto de la euforia deportiva, sino que le demandó a la otra parte como asalto, ¿no? Y entonces por intento de asesinato y le pidió una indemnización de $16,000. Cuando nosotros que vivimos ahí sabemos que, de hecho, mi persona estuvo en ese partido y vimos lo que realmente sucedió. Pero claro, yo como presidente no es que intervengo, sino ahí las partes pusieron sus testigos, ¿no? Entonces, y se pidió la competencia nuestra y se resolvió igual con un acuerdo de las partes, más bien con un abrazo entre compañeros deportistas, entre pedir disculpas mutuamente y claro, lógicamente con un proceso de sanación. Bien. Y claro, las partes que estaban ahí, pues sí fueron sancionadas, por un año no podían hacer deporte, eso sí. Vamos con otro temita musical, al regresar hablamos ya del tema del Inti Raymi, una festividad que se va a desarrollar el 21 de julio en la comunidad de La Toya. Muy bien, vamos con Huyayay para que sigamos en esto del Inti Raymi, con el grupo Huasipungo y esta grabación que hemos traído el día de hoy, Huyayay. Yayapuyayay, ahí donde lloran los casados, ahí donde lloran los casados, ahí sin esperanza ninguna, ahí sin esperanza ninguna, Yayapuyayay. Chiquitito, ahí todas me querían besar, ahí todas me querían besar, ay, uy, ay, ay. Ahora que estoy medio viejito, ahora que estoy medio viejito, ahí ni pagando quieren dar, ahí ni pagando quieren dar, ay, uy, ay, ay. Así es vida mía, así es corazón, cada que te veo te levanta comezón. Ya estamos nosotros de regreso mientras seguimos disfrutando de esta música, pero hay cosas que no nos podemos dejar de decir, como es, el 21 de julio se celebra el Inti Raymi. ¿Cómo lo van a celebrar y cómo será este proceso? Bueno, este es el encuentro cultural de las comunidades del Ilalo, el Inti Raymi, y estamos invitando a una serie de instituciones, de las comunidades. Primero vamos a tener un espacio como todo espacio, pues vamos a hacer la mesa sagrada, ¿sí? Vamos a hacer el ritual de agradecimiento a la Pachamamita, al Taita Inti, por todas las cosechas brindadas en este año, ¿no? Entonces, vamos a empezar por ahí, por el ritual de agradecimiento, que posiblemente va a empezar desde las 10 de la mañana. Luego, pues, vamos a tener, digamos, la Pamba Mesa que vamos a compartir entre las 13, 14 horas. Y de ahí vamos a tener presentaciones artísticas más o menos hasta las 3, 4 de la tarde, que es como la primera parte del evento. En horas de la noche vamos a tener el festival artístico, donde va a haber grupos, artistas invitados de la misma comunidad, como Gaby Abadiano. También vamos a tener la presencia de los Duros de Tabacundo, de la orquesta Los Trigales del Ecuador, entre otros artistas, Alex Martínez también, que nos va a acompañar, los compañeros de Huasipungo también, lógicamente, que están invitados, ya nos vienen, no es la primera vez, ya han estado en la Toya, entonces también vamos a contar con su participación. Y los grupos de danza, de música de las universidades, de los centros educativos están cordialmente invitados. ¿Cómo se llega, para nuestros amigos oyentes, si queremos llegar a la Toya, al encuentro, o simplemente a conocer, a visitar, cómo haría una persona que está en la ciudad de Quito para llegar a la Toya? ¿Nos puede ayudar? Claro, si viene del norte, puede bajar por la Interoceánica, coger cualquier bus que vaya a Tumbaco, al Quincha, a Pifo, y se queda en el Club El Nacional. Ahí justo están las paradas de las Termas Turis, que cruzan la vía Intervalles, y le dice: déjenme la entrada del estadio de la Toya. ¿Y sí? Si voy desde Quito por la autopista. Y si va por la autopista, pues si sale del playón, pues tendría que llegar, si va en bus, llegar al playón de la Marina. Ahí están igual los buses de Termas Turis, y ahí pues un bus que diga hasta el Nacional, y esa cruza toda la Intervalle. Y nos deja en la y entrada. Y le deja en la entrada a la Toya. Muy bien, no, compañero. Es tan complejo. Sí, ahora acá nuestra amiga, sí, la sí. Invitación, por favor, en quicho, si nos ayuda. Por favor, unas palabras en quicho para que la gente acude el 21 de julio. Bueno, en lo que puedo, pues me falta práctica en el tema quichua, ¿no? Y eso es una lengua nuestra donde nosotros debemos también tomar muy en cuenta, y eso no es vergüenza para nadie, sino más bien valorizar nuestras raíces, ¿sí? Yo lo que puedo mencionar, invitarles igual a todos, a todas las personas de la ciudad, que vayan y lleguen a nuestra comunidad. Esto quiere decir Kaituki Mishoguna, Longoguna, Shamunge, Ñuka, Alpamamita, pues ahí tenemos nosotros esa oportunidad para que ustedes conozcan todo lo que es la comunidad ancestral Latoya. Muy bien, queridos compañeros, ha sido un gusto, Laurita, compartir con nosotros. Rápidamente, un minuto, ¿cómo hacíamos los sedazos? Un minuto, qué difícil. El tema de sedazo tiene varias actividades, ¿no? Desde el clín de caballo a donde se trae, pues, así, y eso se le habría que peinarle, sacarle, igualarle, sacar el tema de la parejada que le llamábamos, ya. Y sacar la cerda más grande hasta la más pequeña. Las más grandes, pues, considerábamos para hacer, que decíamos shay, ¿no? Y ya. Amarrábamos la cola para poder hacer el urdido, y después hacíamos la templada y seguir con el escogido. Sí, cruzar la cerda, el clín de caballo, y luego pues hacer el inguil, que le decíamos el quinchilar, para poder tener todo listo con las chitanas, las chontas, y el telar ya tener listo, y con el otro pedazo de clín que quedaba, que se llama, pues nosotros le conocemos como trama, ¿no? Entonces eso era para tejer, y empieza la tejida del telar, y después de eso pues se sacaba y el telar una sola, y teníamos la madera realizado como aro. Eso se cajonaba y se ponía para poder poner en el tema de del sedazo templado, y se cosía con cabuya. Todavía encuentro sedazo. Sí, tenemos también en la parroquia, nosotros somos de la comunidad La Toya, pertenecemos a la parroquia de Huangopolo, tenemos el sedacero centro artesanal, el sedacero en la parroquia de Huangopolo. Hay que irse a comprar un sedazo, por favor, para mantener la tradición. A todos los amigos oyentes. Con esto les decimos muchas gracias a usted, ingeniero Jaime Paucar, y a la señora Nancy Simbas, presidente y secretario, respectivamente, del Consejo de Gobierno de la Comunidad de La Toya, por habernos acompañado, y a usted también, Patricio, gracias. Sí, por haber gracias, Laurita. Nosotros, como todos los lunes, un abrazo, y esperamos que en los próximos días la Radio de la Casa de la Cultura también habrá nuevos espacios, sí, para la comunidad de La Toya. Por supuesto, muchísimas gracias. Será hasta la próxima. Qué Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos agradece vuestra sintonía y les invita a acompañarnos mañana en un nuevo Florilegio Musical Ecuatoriano.